darme cuenta que yo te gusté. En tus ojos vi un inmenso amor. Hoy te quiero tanto, pierdo la razón. Ay, amor, amor, me estoy enamorando. Sabes que por ti yo me lo estoy jugando. Ay, amor, amor, sí que me estás queriendo. Sabes que por ti yo ya me estoy muriendo. Sabes que te quiero, sabes que te amo. Nada importa ya si por tu amor hoy muero. Si sabes comprenderme, tú me seguirás. Y así con el tiempo me comprenderás. Ay, amor, amor, me estoy enamorando. Que me estás queriendo, sabes que por ti yo ya me estoy muriendo. Me estás queriendo, sabes que por ti yo ya me estoy.